buscado. Cuando todo empiece a arder, basta con ocultarlo. Luna llena para los hambrientos, pero educados hoy tienen ganas de fiesta y ninguno se lo va a impedir. Santa hipocresía, pederastía de su santidad. Padre nuestro, lo que tengo, lo que tienes que aguantar. Tan tímido y discreto, enfermo pero con bondad. La vida no es un juego, es tu enfermedad mental. Acecha tus espaldas, dolor, resignación, el hombre lobo despertó. ¿Quién desencabijará encubrir o no el placer? Para algunos medios no es propaganda de interés. Protegida falsedad, harto ya de este conciso. Me dan ganas de vomitar cuando enciendo el televisor. El nombre de los niños que pagaron tu error. Orgía en el convento, abuso de poder, inquisición. Hoy los niños se han armado, han salido y te han buscado. Y tú no encuentras tu protección. Traición, corrupción, acecha tus espaldas hoy. El hombre lobo despertó casi a los 80. Su mirada apagada por el eco de la gente. La verdad siempre se sabe y no tiene perdón. Por la dignidad se hace el sol. Los lobos se esconden ante el cazador. Se quiere vengar de la humillación. Condena al culpable de esta violación. De esta violación.